Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. We'll be right back. Desperate Cry, de su disco Arise, Sepultura. Sepultura en Arise presenta por primera vez su incursión en los sonidos del metal industrial, el hardcore punk y la percusión latina. La gira promocional 1990-1992, que fue la más larga de la banda hasta ese momento, estuvo compuesta de 220 conciertos en 39 países diferentes. Durante esta gira, Arise fue disco de oro en Indonesia, la primera certificación de Sepultura en su carrera. Aunque el guitarrista líder Andreas Kisser declaró que Arise seguía el mismo camino que el álbum anterior, Beneath the Remains, estaba claro que la dirección musical había cambiado de alguna manera. El habitual ritmo vertiginoso de Sepultura se atenuaba un poco y el baterista Igor Cavalera comenzó a practicar ritmos groove. Según el crítico de metal Don Kay, el álbum muestra que la banda lleva su sonido death thrash inicial a su lógica conclusión. ¿Qué tal, Headbangers? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Les recuerdo a todos nuestras redes sociales, @SobreLaDosis y mi cuenta personal, @JonathanMontenegro. Este programa está editado y producido por Carlos González, en la producción Jonathan Montenegro y quien les habla, Jonathan Almighty Black. Yeah! is Jason Beeler, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro.

my name is Adam Lazera from the band Taking Back Sunday, and you are watching Sober La Dosis with Jonathan Montenegro. I am your soul. sacudirnos. Typo Negative fue una banda de Brooklyn, New York, formada en 1989. Es conocido como uno de los primeros grupos estadounidenses en hacer Gothic Doom, con un sonido caracterizado por guitarras y bajos distorsionados, riffs graves, órgano y sintetizador, más la voz tan particular de Peter Steele, cantante, bajista y líder. La banda mostró asimismo una variedad de influencias no góticas o doom, siendo también conocidos por su sentido del humor negro y autocrítico, a pesar de las letras dramáticas que enfatizan en temas como sexo, romance, depresión y muerte. Su popularidad creció en 1993 con el álbum Bloody Kisses. La banda se separó tras la muerte de Peter Steele en el año 2010, ya que según los otros miembros no tenía sentido continuar sin él. Typo Negative tiene como orígenes una banda llamada Fallout, formada a principios de los 80 por el cantante y bajista Peter Steele. Ese grupo editó un LP en 1981 titulado Batteries Not Included, el cual gozó de un éxito modesto en las emisoras universitarias. Poco después, Silver dejó Fallout para formar Original Sin, que sonaba como la mayoría de bandas glam de los 80. Steele continuó su camino para formar la banda de thrash metal Carnivore. Carnivore emprendió a mediados de los 80 una gira de conciertos alrededor de la costa este norteamericana. Las letras de la banda eran políticamente incorrectas, tratando temas de raza, religión, guerra y misoginia. El sonido de Carnivore incluía elementos de speed metal mezclados con hardcore y una sensibilidad punk rock. Tras la edición del segundo álbum, Retaliation, Carnivore continuó tocando, aunque Steele se desentendió del proyecto y decidió seguir la más estable y lucrativa carrera de trabajar para el New York City Parks Department. En 1989, después de 2 años, Peter se reencontró con su antiguo compañero de Fallout, Josh Silver, para formar finalmente Typo Negative. Su primer disco, Slow, Deep and Hard, era el embrión de lo que iba a venir después. Aún recogiendo algunas de las sonoridades de Carnivore, aquí se mezclaban el doom al más puro estilo Black Sabbath, algo de punk, gothic, thrash e incluso metal industrial. De su cuarto álbum de estudio, October Rust, escuchamos Love You to Death. Como también en este estilo, disfrutamos de Paradise Lost, una banda británica de metal gótico considerada de culto que fue formada en 1988 en el Reino Unido. Ellos se hacen llamar los padres del metal gótico y junto con sus compatriotas Anathema y My Dying Bride pueden considerarse los creadores del subgénero conocido como Death Doom. The Paradise Lost, Enchantment, sonó aquí en Sobre la Dosis. Avanzamos con Amorphis y su tema My Cantele en su versión acústica. We'll be right back. Hey guys, this is Felix Martin and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Saludos.

Cooper con el tema Brutal Planet. Y llegamos al final de esta edición extrema de Sobre la Dosis de la mano de God Dethroned, banda de Netherlands orientados hacia un sonido muy Black and Death. Sin más preámbulos, God Dethroned y su tema Illuminati.